Buenas noches, compañeros y maestra. Mi nombre es Andrés Manuel García Morales. Soy estudiante del CBETA número 176 de primer grado. Y les vengo a hablar sobre un cuento que lleva como nombre La Foca Lectora. Érase una vez una pequeña foca que se pasaba el día pegada a los libros. Se decía que era muy lista y muy instruida. Gracias a todo lo que había aprendido, y es que se pasaba el día leyendo sin parar. Su madre comentaba orgullosa a todo el mundo cómo su hija devoraba más de 4 y 5 libros en una sola tarde. Un día fueron a casa de unos amigos que también tenían un hijo muy estudioso, pero que a este le llevaba mucho tiempo terminarse un solo libro. ¡Qué vergüenza!, decían los papás de la pequeña foca, convencidos de que su hija era la mejor del mundo. Así, un día hicieron una prueba de lectura a ambos para comprobar quién era el más listo y mejor lector. Tras esto realizaron una serie de preguntas a las que la pequeña foca no fue capaz de contestar. No recordaba nada de lo que había leído. Por el contrario, su amiguito sí pudo hacerlo, a la perfección. Y es que, queridos lectores, los buenos resultados no se persiguen de la forma atropellada, sino despacio y sin prisa.